pensando solo en vos. Me siento solo, mi vela se apagó. Voy a servirme vino, pastillas celestes, no sé qué escribir. Me siento solo, como calla el ángel de mi alma, como grita la serpiente de mi mente. Tus cosas están quietas, siempre solo. Me afecta todo un poco, se me acabó el vino. La tormenta que imagino es gris y se lleva todo. Pasa por la puerta y te arrastra a vos. Me perturbó esta canción. Hace 2 horas que estoy llorando. Voy a llamar. Les habla Charlie García, ok. Antes que nada, quiero decir que estamos acá con Paquito Ortega escuchando la radio y los colores están cada vez peor. Los quiero mucho. Aguante los oyentes de la Radio Nacional, aguante la Radio Pública. Say no more. Pongan más música de Charlie García, ok. Y menos música de EAPP. Nunca pensé